prometo callarme, esta vez no humillarme. Te prometo quererme un poquito y darme al fin mi lugar. Te prometo me aguanto, a pie firme tu olvido. Y aunque sangre en mis labios, por Dios yo te pido no vuelvas conmigo. Te prometo ignorarte, te prometo olvidarte. Como la mala hierba arrancarte de mi alma y tener dignidad. Si te tienes que ir, a pesar que te quiero, más te vale que cumplas porque yo por ti ya no muevo ni un dedo. Te prometo olvidarte, te prometo borrarte. Por la cruz de mi vida te juro por ti ya no muevo ni un dedo. Te prometo olvidarte, te prometo borrarte. Aunque huyen mil lunas y lloren lagunas, no vuelvo contigo. Te prometo olvidarte, te prometo borrarte. Te prometo que empeñaré mi alma hasta el diablo con tal de olvidarte. Te prometo callarme, esta vez no humillarme. Te prometo quererme un poquito y darme al fin mi lugar. Te prometo me aguanto, a pie firme tu olvido. Y aunque sangre en mis labios, por Dios yo te pido no vuelvas conmigo. Te prometo ignorarte, te prometo olvidarte. Como la mala hierba arrancarte de mi alma y tener dignidad. Si te tienes que ir, a pesar que te quiero, más te vale que cumplas porque yo por ti ya no muevo ni un dedo. Te prometo olvidarte, te prometo borrarte. Por la cruz de mi vida te juro por ti ya no muevo ni un dedo. Te prometo olvidarte, te prometo borrarte. Aunque huyen mil lunas y lloren lagunas, no vuelvo contigo. Te prometo olvidarte, te prometo borrarte. Te prometo que empeñaré mi alma hasta el diablo con tal de olvidarte. Con tal de olvidarte.